de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si viese un precipicio. Y claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Gritos, terror, más de 3.000 personas muertas. Y el rock acompañó esa tristeza, en este caso Fleetwood Mac en Il Lume, 9 del 11. Il Lume, says a candle that I burn. Just like a No soy partidario de las teorías conspirativas, pero nada más lejos de la verdad que la versión oficial del 11 de septiembre. ¿Cómo puede ser que dos edificios se hayan derrumbado de la manera que lo hicieron? Tal como los edificios que implosionan. Esos edificios estaban diseñados para soportar un choque de un Boeing 707 y aviones más grandes aún, compuesto por firmes columnas de acero que lo sostenían, imposible de desaparecer entre los escombros. Aparte, suponiendo que se derrumba un edificio, ¿puede ser que enseguida lo haga el otro? ¿Cómo puede ser que Bin Laden, desde una cueva en Afganistán, haya hecho una operación tan complicada donde engañó a todas las fuerzas de seguridad del país más poderoso de la Tierra? Donde apenas un avión se va de su rumbo, inmediatamente la Fuerza Aérea levanta vuelo para interceptarlo. Disturbed and Prayer. Han dicho que 4 o 5 de los supuestos secuestradores estaban en cada uno de los vuelos. Por lo tanto, sus nombres deberían haber estado en las listas de pasajeros. Pero las listas que fueron publicadas no contenían ni los nombres de los supuestos secuestradores ni ningún nombre árabe. Sabemos que los hombres que supuestamente fueron los secuestradores tenían sus casas, autos y tarjetas de crédito pagas por el gobierno de los Estados Unidos. Eran agentes intrusos. La evidencia fue también aparentemente colocada. El pasaporte de uno de los secuestradores del vuelo 11 fue supuestamente encontrado entre los escombros. Pasa a través de la bola de fuego, a través del costado del avión y cae hasta el piso, sin un rasguño. Pero algo pasó. Por 6 meses reportaron que tenían ese pasaporte. ¡Hey, lo tenemos y tenemos la prueba! Y entonces el tipo aparece y todavía está vivo. Varios de estos 19 hombres están todavía vivos. Uno de ellos dijo: no podía creer cuando el FBI me puso en su lista. Dieron mi nombre y mi fecha de nacimiento. Pero yo no soy un suicida. Estoy aquí. Estoy vivo. No tengo idea de cómo volar un avión. Al menos 6 de los secuestradores están aún vivos. Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know. I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Leonard Cohen se pregunta en On That Day, en ese día, si lo que pasó es porque se merecen por todos los pecados contra Dios, por los crímenes en el mundo. En ese día, ellos hirieron a Nueva York. Some people say they hate us of old. Our women unveil our slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day? En enero del 2001, la administración de Bush ordena al FBI y agencias de inteligencia detener las investigaciones relacionadas a la familia Bin Laden, incluyendo a 2 parientes de Osama, que vivían, adivinen dónde, en Falls Church, Virginia, vecinos de la central de la CIA. Cuando él ya era el criminal más buscado de América, según se dice, estuvo 2 semanas en un hospital americano en Dubái. Fue tratado por un doctor americano y lo visitó el agente local de la CIA. No hemos visto ni una pieza de evidencia que conecte a Osama Bin Laden directamente con las fases de planeamiento del 11 de septiembre. I love you. whatever is waiting for me. If this is goodbye, if this is goodbye. Son Mark Knopfler y Emmylou Harris en If This Is Goodbye, Si Esto Es Adiós. Mark Knopfler escribió esta canción después de escuchar las llamadas telefónicas hechas por las víctimas del World Trade Center el 11 de septiembre a sus seres queridos. ¿Cómo puede alguien volar un avión de 60 toneladas, 38 metros de ancho y 13 metros de alto, a través de un camino lleno de obstáculos? La aeronave, antes de chocar el Pentágono, realizó un giro de 270 grados hacia abajo y en espiral, y sin embargo, Hani Hanhur, el piloto, era conocido por ser un terrible piloto, que no podía volar ni siquiera un avión pequeño. La explicación oficial es que el intenso calor del combustible del jet vaporizó por completo al avión. El vuelo 77 tenía dos motores Rolls-Royce, hechos de aleaciones de acero y titanio, y su peso de 6 toneladas cada uno. Es científicamente imposible que esas toneladas de acero y titanio fueran vaporizadas por combustible de avión. They came from Boston on an airline, and I heard the sound. You know the wrong one. El músico minimalista Steve Reich en WTC, es decir, World Trade Center, 9 del 11. Boston.